hay horarios en que Carabinero, a lo mejor, porque como no, la tenencia de carretera va desde prácticamente desde Río Bueno hasta el troncal de allá en pasado Purranque, entonces en algún minuto la gente va viendo que no está Carabinero, y tú sabes que cuando no hay Carabinero siempre la gente se va a aprovechar de esto, ¿ah? Porque el ladrón roba cuando no hay Carabinero, el que anda manejando exceso de velocidad lo hace producto que no hay Carabinero. Entonces cuando se produce el control y la fiscalización y es sorprendido un conductor manejando a exceso de velocidad, yo le doy garantizado que esa persona es citada al tribunal. Pero como este control que se hace en Carabinero es selectivo y no siempre en el mismo lugar y no siempre a la misma persona, entonces a veces pareciera que algunos, entre comillas, se salvan de esa fiscalización, pero no es tan así, porque en algún minuto, ¿cierto?, en estas fiscalizaciones que hace Carabinero y que es paulatinamente en distintos lugares, va a sorprender, ¿cierto?, alguna infracción respecto a la velocidad que puedan llevar un vehículo de transporte público, que no pueden exceder los 90 kilómetros por hora en carretera. Muchas gracias a ustedes, pues.